curso. Vamos a desarrollar, como una continuación del tratado de Cristo, de María y José, vamos a hablar de la gracia de Dios. Esta estructura, que está en muchos manuales teológicos, la que tenía Padre Solá, que en gloria esté. Yo pues elaboro el programa, pero la estructura del trienio la respeto exactamente al pie de la letra como la tenía Padre Solá. En el segundo curso, después de Signo Redentor, venía el Tratado de Cristo, la Mariología, y pues la Gracia de Cristo, que así lo titulaba. No tendría sentido hablar de Cristo y no hablar de la gracia de Dios, porque el Cristo, la misión al mundo para redimir a la humanidad, era para comunicarnos de nuevo, para restaurar en la humanidad pecadora la vida divina que se nos da por la gracia de Dios. San Juan, que comienza el Evangelio con aquel capítulo distinto de los otros capítulos de los Evangelios, que no es una narración histórica de una escena concreta, sino se sitúa en la eternidad y nos explica quién es Jesucristo que ha venido al mundo. En este capítulo, que comienza en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba cerca de Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio, cabe Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, sin Él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. Dice San Juan enseguida, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, la luz que nos ilumina es la vida divina que está en el Verbo. Cristo decía de sí mismo, soy camino, soy el camino, la verdad y la vida. Como precisa Santo Tomás, Cristo es el camino en cuanto a su naturaleza humana, porque precisamente al haber asumido la naturaleza humana se ha hecho el camino para los hombres. En cuanto es hombre, es para nosotros el camino para ir a Dios, como dice en la Suma Teológica. Pero Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas dos palabras están continuamente, sobre todo en San Juan, y en Cristo las dijo en muchos momentos de su vida. Desde la época de los santos padres, fundándose principalmente en los textos del Evangelio de San Juan y en las cartas de San Juan, una doctrina tradicional afirma que la gloria de Dios, que según el Concilio Vaticano I, es el fin para el que el universo ha sido creado, la gloria de Dios es la comunicación de su bondad, mejor dicho, su misma bondad comunicada, manifestada. La misma manifestación de la bondad divina es la gloria. San Agustín lo decía, en el sentido que define la gloria. Gloria es un conocimiento que lleva trae consigo el conocimiento del bien de lo conocido y la alabanza. De modo que nosotros al dar gloria a Dios lo conocemos como infinitamente bueno y perfecto, lo conocemos como misericordia para nosotros, lo alabamos, lo bendecimos, lo glorificamos, como dice el Gloria in excelsis Deo. Esta gloria, que es la manifestación de la bondad, los santos padres decían que consistía, por tanto, en la comunicación de la vida a los hombres. San Ireneo, en un texto que cita el Concilio Vaticano II con mucha oportunidad, la gloria de Dios es que el hombre viva, que el hombre viva. Pensemos de nuevo en el Evangelio de San Juan, veamos algunos versículos, lo recordamos todos. El Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como la del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces hablo del testimonio de Juan. De su plenitud todos nosotros recibimos, y gracia por gracia, porque por Moisés nos fue transmitida la ley, la gracia y la verdad fue hecha por Cristo, la gracia de Dios y la verdad de Cristo. La verdad es un concepto que en la Escritura llena todas las páginas. San Agustín tenía devoción a Dios como verdad y decía: te invoco, Dios verdad. Es muy fiel al Evangelio esta manera de verlo. Santo Tomás, en la Suma contra Gentiles, que es una obra no filosófica sino teológica, apologética, comienza la obra diciendo que porque Dios es el autor del universo, por su entendimiento, es decir, en la creación es un acto de la vida divina que obra por el Verbo, libremente, ¿no? Y porque el primer autor y motor del universo, la creación y en el gobierno, es entendimiento divino, por eso es necesariamente, hemos de reconocer, que la verdad es el fin de todo el universo. Oporte veritatem esse, finem totius universi. En Santo Tomás, todas estas afirmaciones están pensadas realmente desde la fe y según el sentido del evangelista San Juan y todos los evangelios, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí, no hay más remedio que avisarlo, ¿no? Porque estamos siempre inmersos en ello, rodeados de esto. Se podría entender la verdad absoluta, que es fin del universo. Se podría entender, y han hablado mucho en sentido así, filósofos idealistas como el propio Hegel, que habla frecuentísimamente así. En un sentido racionalista, en un sentido inmanentizado, transformando el mensaje bíblico en filosofía humana. Si se hace esto, que es un acto de soberbia, de no ejercicio de adhesión al Dios vivo y verdadero, no es un acto de fe, ni es una inteligencia de la fe de los doctores escolásticos y de los grandes doctores de la Iglesia, desde los santos padres. Si se toma el tema de la verdad de Dios y de la misma vida divina en un sentido meramente inmanentizado en los conceptos a que podría alcanzar el hombre sin insertarse en la vida cuyo mensaje le trae la fe, entonces estaríamos convirtiendo el contenido de la fe y desde luego toda teología, la convertiríamos en una gnosis, que en realidad es lo que es el idealismo absoluto, es una gnosis, muy parecido a las gnosis contemporáneas de los apóstoles. Gnosis quiere decir sabiduría, ¿no? Unas gnosis, una sabiduría que se considera adquirida por la élite, los electos, los sabios del mundo cristiano, superiores a los que ven las cosas sin llegar a este nivel, diríamos, de intelectualidad. Siempre que se busca la gnosis en la teología y en la misma profesión de fe, no se tiene una actitud creyente, desde luego, ni se conoce el don de la vida de Dios. Y se tiene una actitud que es el acto más propio de la soberbia humana. La soberbia humana, que es una imitación, como San Agustín decía, de la soberbia de Satanás, y que no se da en la humanidad sin su gestión diabólica, ¿no? Esta soberbia humana se ejerce máximamente, precisamente, en la soberbia intelectual que pretende poder dar en este saber gnóstico lo que no puede dar la fe religiosa común. Hay una actitud de superioridad del gnóstico sobre el creyente vulgar, diríamos, ¿no? Por tanto, cuando entramos en ese tema tremendo, espléndido, de la gracia de Cristo, primero que tenemos que hacer es ponernos en el ambiente de la vida de la fe. Para aceptar la gracia, el don de Dios, y evitar que en la forma de nuestro tiempo, cada tiempo esa cosa lo han hecho los que lo han hecho, con más o menos formas distintas culturales, no tan distintas como parece, pero desde el Renacimiento, aunque tenía precedentes esto también ya, se ha hecho siempre sobre la idea de poner el lenguaje cristiano a la altura de los tiempos, sencillamente. Se supone que la humanidad va madurando en su autoconciencia, ¿no? Y que la humanidad no es más que una manifestación del espíritu absoluto en devenir, y que el acceso a la plenitud de la conciencia absoluta se exige que se pase del lenguaje popular, diríamos, del creyente, al lenguaje sabio del filósofo, del gnóstico. Esto es la máxima manifestación de la soberbia humana, precisamente en su sentido de soberbia inspirada por Satanás, ¿no? Esta sabiduría, en el Nuevo Testamento se la nombra sabiduría terrena, carnal, diabólica. Es un horizonte intramundano, horizonte humanístico, carnal, quiere decir, del hombre cerrado en sí mismo, que no necesita ni tiene sentido que se humille ante Dios y reciba su don, por tanto diabólica, porque como dijo San Agustín, el hombre imita al ángel cuando quiere vivir según sí mismo, porque el ángel no estaba creado para vivir según el ángel, sino según Dios. Y el hombre tampoco ha sido creado para vivir según la humanidad, sino según el don de Dios. Entonces el ejercicio de esta sabiduría es la falsa luz de la gnosis. También es oportuno recordar una cosa que desde el siglo XVIII, sobre todo, se volvió lenguaje común y todavía está hoy muy vigente y casi como obvio. En el profeta Isaías se dice, leemos esto, una maldición venida de parte de Yahvé. Hay de aquellos que llaman luz a las tinieblas, llaman tinieblas a la luz. Esto está en Isaías. Noten bien, todos sabemos que cuando se habla de oscurantismo, se refiere despectivamente a algún pensador que ya en nuestros tiempos, en pleno siglo XVIII, después de Hegel, o después del progreso del siglo XIX, todavía sigue pensando con las categorías cristianas tradicionales. Oscurantismo, ¿verdad? La calificación de oscurantista del pensador cristiano, del cristiano que piensa desde la fe y cree fervorosamente en el don de Dios, es llamar tinieblas a la luz, hasta el punto que no se puede tener la seguridad de tener un recto pensamiento y una recta intención en el ejercicio del apostolado, de la teología o de la cultura cristiana. No se puede tener una conciencia segura de que vas bien si tu criterio y tu actitud no es tachada por los mundanos de oscurantista. Es una experiencia, ¿no? Fue tachado de oscurantista Pío IX, fue tachado de oscurantista San Pío X, si los papas que van siendo beatificados y canonizados, ¿eh? Precisamente San Pío X, cuando se cumplía el centenario de la restauración de la Compañía de Jesús, dirigió al general Francisco Berns una carta muy bella, que yo la encontré en la Civiltà Católica y la he puesto varias veces, entera o parcialmente. En esta carta bendice a la Compañía por varias cosas, entre ellas muy significativamente por haber perseverado en la tarea de dar los ejercicios espirituales de San Ignacio a los fieles católicos, de haber trabajado en la educación de la juventud, de haber trabajado en la filosofía y teología según Santo Tomás de Aquino, los que lo hicieron, que sufrieron mucho y pasaron por anticuados y oscurantistas, y especialmente por haber sido odiada y perseguida por los enemigos de Cristo. Dice, porque la Compañía, habéis sido odiados porque sois fieles al Papa. Por tanto, al ser odiados por los mundanos, por este carácter, tenéis que sentiros partícipes de la bienaventuranza evangélica. Bienaventurados seréis cuando los hombres os maldigan, os aparten, os excomulguen, os saquen fuera de del grupo de los que merecen respeto, y os aparten, os excluyan y digan, mintiendo, toda suerte de mal contra vosotros. y alaba a los jesuitas de haber sido muy perseguidos y muy descalificados. Y esto lo considera un signo de fidelidad al Papa, de obediencia a la Santa Sede. Este lo digo porque es un ejemplo concreto, muy concreto, de que el criterio de la luz en este mundo es saber que va a ser considerada tenebrosa por los que llaman luz a las tinieblas, llaman luminoso a lo tenebroso, a las cosas que oscurecen el concepto de Dios, que impiden entender la misericordia divina, que convierten en un escándalo, una cosa absurda, la muerte redentora de Cristo, que les parece un mito toda la historia de la salvación. Estos que llaman tinieblas a la luz, tienen que llamar a la luz, o llaman tinieblas, a las tinieblas les consideran luminosas y a la luz se consideran tenebrosa. Y esto está en el profeta Isaías y está en el Evangelio, naturalmente. Por tanto, si hemos de pasar de pensar en Cristo, empezar en la gracia de Cristo, es importante darse cuenta que se trata, al tratar de la gracia de Cristo, de comprender desde el misterio de Jesucristo, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó de los cielos, se hizo hombre en el seno de María, Virgen, por obra del Espíritu Santo, padeció, murió en la cruz, fue sepultado, o resucitó, etc. Tenemos que ponernos en este ambiente para, porque si no estaremos siempre en un peligro, que en el caso más grave es esta gnosis permanente que en todas las épocas está, esta pedantería mundana que está deformando la fe, que estaba en tiempo de los apóstoles y que está en nuestro siglo, ¿no? Entonces no nos situaríamos nunca en el contexto que permite sentir, entender de qué se nos habla cuando se nos habla de la gracia de Dios por Jesucristo. Se nos habla de que Dios se ha dignado hacernos participantes de la divina naturaleza. Dios se hizo hombre para que el hombre volviese a ser Dios, decían los padres del siglo, ya tenemos San Ireneo, San Damaso lo dijo mucho, San Atanasio, todos los padres adversarios del arrianismo, es un tema constante en los santos padres, San Agustín también. Por tanto, si no nos situamos en este ambiente de fe, perderíamos el sentido de lo que las promesas a Israel, de la venida del Mesías y de la realización por la muerte redentora y la resurrección. Pero en este contexto de don divino de su propia vida, Dios nos hace participar de su vida divina. En este contexto se tiene que mover el tratado de la gracia. Lo digo así porque, no por protervia, sino por ignorancia, o por rutina, noten bien, toda formación, diríamos, religiosa, que se mueva en un horizonte moralizante exclusivamente, que proponga el Nuevo Testamento como una ley nueva, más perfecta, pero como si fuese como tal como entendían los fariseos la ley antigua, no como una cosa en la que se ejercitaba una acción divina gratuita y que tenía su fuente salvífica en la promesa de Dios. si vemos el catolicismo, como decimos, como un sistema de moral, un sistema de doctrina social o política, o un sistema, diríamos, de concepción del mundo, que dicen ahora todo eso, ¿no? Y hablamos de la gracia de Dios como una ayuda que Dios nos da para que seamos buenos. Una ayuda, una acción que Dios nos da para que seamos buenos. Solo eso. Entonces, y todos hemos de confesar que en algún momento nos ha parecido que no sabíamos más que esto, o veíamos esto así. Llamamos gracia de Dios entonces a una acción eficiente de Dios que mueve nuestras, o inspira nuestros pensamientos y invita nuestras facultades apetitivas, nuestra voluntad, nuestro sentimiento, para llamarnos al bien y nos ayuda a que lo practiquemos. Pero esto ha podido ocurrir en algunos momentos de la historia moderna, no sin culpa de la contaminación del racionalismo, ¿no?, y del deísmo, de visiones, filosofización de la fe cristiana. Autores que influyeron muchísimo en la teología, como Leibniz, por ejemplo. Entonces dejaron un rastro en la Iglesia Católica y en el mundo protestante, ¿no?, de un sistema de moral, un código de normas, o unos criterios ideales que, para los que Dios nos ayuda. Pues bien, si pensásemos así, seguiríamos equivocados. ¿Por qué la revelación bíblica, si no se entiende hasta que no se... Dios no te da sentir que es un mensaje de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la humanidad, y que se realiza comunicándonos la vida divina por medio de Cristo en su vida humana? Por esto, en la salvación tiene que ver María y José, porque no fueron unos asociados extrínsecos, sino elegidos por Dios para que... Por esto la Iglesia nace de María, ¿eh?, y José la cuida paternalmente. Es muy concreta la revelación, muy vital, muy vital. No es un código de normas. Y la gracia es la vida divina. Es decir, quiero decir, nosotros no somos unos oyentes que nos dicen lo que hemos de hacer, y Dios nos ofrece que nos ayudará para cumplir su ley. Esto no es así, solo así. Y si dicho así, no es nada esto. Noten bien que el Evangelio, Cristo se nos presenta como él, en metáforas, pero llenas de sentido, tremendamente verdadero, que nos ha hecho a nosotros cuerpo suyo, tan uno con él como la esposa con un esposo, como todos los miembros de un cuerpo con su cabeza. Nosotros somos sarmientos unidos a la vid, que es Cristo. Así como el sarmiento, ¿no?, si no está unido con la vid, no puede fructificar, así nosotros fructificamos implantados en Cristo. Si nosotros, resistiendo la gracia de Dios, somos estériles, entonces somos un sarmiento inútil que tiene que ser arrojado al fuego, cortado de la vid. El estar con Cristo es vivir de su misma vida. Y esta es la gracia de Dios, es el don de hacernos partícipes de su vida. Es curioso que cuando se publicó por primera vez lo que ahora se llama manuscritos autobiográficos de Santa Teresita del Niño Jesús, lo trae el escritor francés André Combes, explica el hecho en una nota con mucha concisión. Había un texto de Santa Teresita que explicaba la esperanza de la vida eterna y al fin de nuestra vida no será deici, seremos deificados en plenitud, porque ya lo somos desde el día del bautismo. Seremos deificar, es hacer Dios. Seremos hechos dioses. Y entonces, ese texto que consta que Santa Teresita lo escribió, tiene mucho mérito que lo escribiese, por lo que se ve. Bueno, había tenido muy buena formación familiar y lecturas excelentes, ¿eh?, de escritores que se saben cuáles eran, ¿no? Pero el censor lo quitó. La primera edición de la historia de un alma, esta frase no estaba, porque a los censores les pareció escandalosa y que parecía sugerir algo equivocado. Así tal como suena. Los que hayan leído aquellos artículos del padre Ramier, El corazón de Jesús y la iniciación del cristiano, que los escribió en el Mensajero del Corazón de Jesús, en una revista destinada a un público amplísimo, que se volvió en una revista popular realmente. Es un éxito editorial tremendo en el siglo pasado y se tradujo después del Mensajero en distintas lenguas. Hubo mensajeros en muchísimas lenguas, palabras y cristianos, lamentando que esta doctrina de que el cristiano es un hombre divinizado por la gracia de Cristo, que era presente siempre. El cristiano es un hombre divinizado por la gracia de Cristo, que era presente siempre, por todas partes, como argumento para probar la divinidad del Verbo y del Espíritu Santo en los padres del siglo IV, pues había quedado como olvidada. Y Padre Ramier hizo una gran tarea de restauración con algunos más. Uno de ellos, un benedictino que han beatificado ahora, don Marmión, y otro, monseñor Minguijón, sí, que está citado en los manuscritos de Santa Teresita. Pero los autores que sacaban el tema, después de la helada del siglo XVIII, que fue uno de los siglos más pobres, el siglo de la Ilustración, entenebreció mucho el conocimiento del misterio cristiano en el clero mismo, y a los fieles no les llegaba el mensaje este, ¿no? De modo que en el siglo XIX unos cuantos autores lo reconquistaron de las fuentes de la liturgia misma, y de los textos de los santos padres. Y entonces el tema volvió a salir. Pensemos, ya digo, que a fines del siglo XIX el censor quitó esa frase: nosotros seremos deificados. Ahora bien, si no hemos de ser deificados, entonces es mendaz todo el Evangelio, ¿no? He venido para que tengan vida y la vida la tengan más abundante, ¿eh? Hay muchísimos textos. Todo el sentido del anuncio por San Pablo del Evangelio de Cristo está siempre montado en esto, pues, ahora del cuerpo místico de Cristo. El mensaje más central, más reiterado en las cartas de San Juan y en la primera carta de San Pedro, que dice San Pedro: como quiera que su divino poder nos ha dado graciosamente, gratis, todo lo conducente a la vida y a la piedad, por el conocimiento del que nos llamó, por su propia gloria y fuerza, por las que nos ha sido dado gratuitamente los preciosos y sumos bienes prometidos, para que por estos bienes prometidos que Dios nos da por Cristo, os hagáis participantes de la divina naturaleza, huyendo de la corrupción que reina en el mundo. La segunda carta de San Pedro, el célebre texto, divine consortes nature. Partícipes, consortes, consortes, que tenemos la misma. Vivimos una vida con Cristo. Y se ha hecho hombre para ser así, en cuanto hombre, destinado a ser primogénito de muchos hermanos. Somos hermanos de Cristo. Él se ha hecho hombre para que nos comunicase la vida que el Padre le enviaba al mundo a comunicarnos. Y es lo que recibimos en el bautismo. Si no tuviésemos esta, si olvidásemos este mensaje, entonces, ¿cómo entenderíamos los sacramentos? ¿Cómo entenderíamos el sacrificio de la misa y la comunión eucarística? El que come de este pan vivirá eternamente. Yo soy el pan de vida. Todo el sentido de la Eucaristía es esta comunicación de la vida divina. Si estuviésemos en aquel exclusivo moralismo y viésemos la gracia como una ayuda extrínseca que no nos regenera por dentro, digamos, sino, entonces el sacramento de la penitencia es que sería como no muy distinto de como lo entendían, cuando lo peor lo entendían los protestantes, el perdón de Dios como una atribución extrínseca, una especie de indulto. Bueno, el sacerdote al absolvernos nos indulta de la pena merecida. Sería algo puramente forense, puramente judicial. Pero no sería que al pasar del pecado a la gracia, pasamos eso, a vivir de nuevo la vida de Dios. Claro, no podríamos entender ni el bautismo, ni la confirmación, ni la penitencia en la Eucaristía, ni el matrimonio, el sacramento, que está claramente donde San Pablo afirma más esta unidad de vida. Nosotros tenemos que tener una comunión de vida como la que tiene Cristo con la Iglesia. Por tanto, al entrar, trato hoy el tema así porque todas las clases que seguirán hasta el fin de curso vamos a tratar del tema de la gracia de Cristo, digamos, viéndolo desde el organismo vital del cristiano, la gracia habitual, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, los frutos, las bienaventuranzas, la vida del cristiano, en qué consiste la vida cristiana, todas sus dimensiones. Por tanto, lo primero que tenemos que entender es esto. Si nos quedásemos en aquel horizonte de pobreza racionalista de la Ilustración, tan alejada del sentido del misterio cristiano, entonces nuestra fe y nuestra misma y la reflexión teológica serían incompletas, ¿no? Porque no entenderíamos que Él vino a ser hombre para hacernos hermanos suyos, para hacernos hijos de Dios, para que tengamos vida, la tengamos abundantemente. Es lo que San Juan dice cuando a los que creen en el nombre de aquel que no nace de la carne ni de la sangre, sino del poder de Dios, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios, que es lo que en el diálogo de Cristo con Nicodemo y con la mujer samaritana les dice, que un renacimiento, que Nicodemo dice, pero ¿cómo podemos volver acaso al seno de la madre para renacer? Y tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. La gracia nos hace nacer con un nuevo nacimiento, quedamos injertados en Cristo. Entonces, claro, si no entendiésemos esto, la Iglesia no sería el cuerpo de Cristo, que es uno con Cristo. Y solo la veríamos con una sociedad, con su historia, su estructura jerárquica, etc. Y acabaríamos perdiendo el sentido, que es el riesgo que se corre, de la autoridad en la Iglesia, del misterio, del magisterio infalible, de los apóstoles y sucesores, y del sucesor de Pedro. No hay manera de ver sobrenaturalmente la Iglesia, y si no se la ve sobrenaturalmente, no se entiende nada, no se la ve, sino desde la fe. No porque la Iglesia no sea visible, ya lo explicaremos, pero es visible desde la fe. Lo que creemos que esta Iglesia visible está animada por el Espíritu Santo y es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Pero es la fe que nos hace creer esto. Por experiencia humana sería imposible que creyésemos esto. Pensad una cosa. Estas últimas clases yo hablé 2 días, porque me pareció oportuno hacerlo así, de San José, precisamente como la imagen, la sombra del Padre Celestial, el que tiene la misión enviada por comunicada por el Padre Celestial de ejercer una misión paterna sobre el Hijo encarnado. Y que, como afirmaba León XIII, por esto mismo cuida paternalmente a la Iglesia. Ahora bien, en un libro que yo le recomendé el otro día, de Dose, en francés, se cita una cosa que me parece que no la cité aquí, de un sermón de Bossuet. Bossuet, yo conocía 2 sermones, pero este tercero no lo conocía. En este sermón, para elogiar a José, y se ve consciente de que ya en su tiempo y siempre ha sido difícil de entender la grandeza de este santo, que según la sana teología y el magisterio de León XIII, está más arriba que los ángeles, que los profetas y patriarcas del Antiguo Testamento, que los obispos, que los apóstoles del Nuevo Testamento y que todos los obispos y papas de toda la historia. Está por encima. La misión de José es más excelente que la de San Pedro, que la de San Juan Bautista, que la de San Miguel Arcángel, que son más. Y nos cuesta sentirlo esto porque no sabríamos ver una cosa que han dicho muchos autores. En Belén, cuando nace de María el niño Jesús, está allí José, y vienen los pastores y vienen los reyes magos, en aquella cueva está la Iglesia. Nace allí. Después está en Nazaret. De la familia de Nazaret se origina la Iglesia. Lo dijo León XIII, espléndidamente. De aquella familia se origina la Iglesia. Porque la Iglesia, como es la comunicación de la vida divina, Dios, al comunicar gratuitamente su vida, lo ha hecho como ha querido. Y lo ha querido hacer encarnándose. Y no lo ha hecho por enunciaciones universales de tipo metafísico. La Iglesia no se propaga por la filosofía cristiana ni por la teología siquiera. Hay que hacer filosofía cristiana y teología cristiana en la Iglesia, pero la Iglesia no se propaga así. La Iglesia se propaga por la predicación de la vida de Cristo, de sus misterios, de su muerte redentora, de su resurrección, de su presencia en la Eucaristía. Es algo concreto, vital, de la vida de la Trinidad pasado por la familia de Nazaret a estar plantada en el mundo, esta tienda, este tabernáculo plantado por Dios en el mundo. Muchos santos, yo cada vez encuentro más, yo la primera vez que lo encontré en el cardenal catalán Vives y Tutón, colaborador de San Pío X, capuchino, que al morir hicieron aquí en la catedral un acto de funeral en que predicó el panegírico del cardenal Vives el obispo Torras y Bages. Torras y Bages, se ve que conocía muy bien al cardenal Vives o estudió muy bien, dice: la espiritualidad del Vives y Tutón estaba centrada en que tenía que vivir toda su vida pensando que estaba incorporado a la familia de Nazaret bajo la mirada de María y de José y con Jesús. ¿Esto? De modo que el cardenal Vives y Tutón en la curia romana, ¿verdad?, con misiones muy importantes, intervino muchísimo en la condenación del modernismo y todo, casi todo el gobierno de San Pío X fue su brazo derecho, ¿no? A Vives y Tutón, su espiritualidad consistía en sentirse vivir con José y María y el niño Jesús o Jesús en la vida oculta allí. Ahora noten bien, el misterio que explicaba Bossuet, que cita 12. ¿Por qué nos cuesta entender esto? Dice Bossuet: lo que en la Iglesia es más excelente, lo que tiene la Iglesia de más digno, más eminente, es lo que tiene de más oculto. Claro. Claro. Nosotros en la Iglesia visible podemos ver la sabiduría de San Agustín, podemos ver la predicación de San Bernardo, podemos ver la acción de los reyes cristianos, podemos ver la fundación de las órdenes religiosas, la expansión misionera en el mundo, etc. Ahora bien, lo que pasa cuando bautizan un niño, lo creemos, pero no vemos nada. Lo que pasa cuando vamos a comulgar con buena disposición o oímos misa, lo creemos, pero no vemos nada. La gracia santificante en nosotros, de la que tenemos que tener confianza en Dios, que tenemos, pero no podemos convertir la presencia de la gracia santificante en nosotros como si fuese una verdad dogmática que pudiésemos creer con fe teologal, porque nos canonizaríamos en vida, no sé si me explico, y porque Dios no nos lo ha dado a conocer. De modo que si un santo está confirmado en gracia y Dios se lo revela, lo sabe porque Dios lo ha revelado, una revelación personal. No sé si me explico. Si podrá tener un testimonio escrito de que tenía la certeza de que Dios le había confirmado en gracia. Pero nadie ha experimentado esta cualidad que nos hace hijos de Dios. Pertenece a algo inseparable del misterio de la encarnación redentora y de la resurrección de Cristo. Pero es algo que no está en la experiencia humana, ni propiamente está ni siquiera supuesta la fe en una adecuada racionalización conceptual, de modo que lo podamos entender como quien entiende una verdad matemática. Este era el riesgo de una teología penetrada de espinocismo, de leibnizianismo. No hay, el racionalismo no vale para esto. No podemos inmanentizar en un concepto humano como si lo poseyésemos adecuadamente la certeza del misterio de la gracia. O sea, lo más excelente de la Iglesia, evidente, es la santidad. Ahora, la santidad que se manifiesta en los ejemplos y en los carismas, lo que sea, pero lo más evidente de la santidad es lo que no se manifiesta. Noten bien que San Pablo dice que si alguien diese todos sus bienes para sustentar a los pobres y no tuviese amor, sería nada. Lo cual quiere decir que la caridad al prójimo, sin la cual la caridad a Dios es falsa, no se puede testimoniar ni entregando el cuerpo a las llamas como un bonzo budista, ni dando todos los bienes al sustento de los pobres como el mecenas más generoso que quieran ustedes. Todo esto es empírico. Se puede experimentar que un señor dio todos sus bienes a los pobres y que otro se quemó vivo. Pero aunque supusiésemos que esto lo hizo por amor, el amor es lo único excelente. San Juan de la Cruz dice aquello tan profundo, que al fin de la vida seremos examinados en el amor. O sea, el juicio particular consiste en saber si hemos amado a Dios. Porque cualquier otra buena obra de cualquier virtud moral, si no fuese inspirada y regida por la caridad teologal, no sería meritoria. ¿Comprenden? Y las obras externas son visibles, pero la caridad es un misterio. El misterio de que Dios nos ha amado primero y ha enviado a su Hijo, y entonces nos ha dado por su gracia, graciosamente, el poder de corresponder a su amor, porque está viviendo en nosotros, porque hemos sido injertados en Dios. Esto que es lo más excelente de la Iglesia, y esto es lo que, según muchos teólogos, tuvo San José más que los santos padres, más que los papas, más que los profetas, más que nadie. Porque tenía la misión más excelente, la de ser esposo de María y padre de Jesucristo, en el sentido en que lo dice León XIII. Y entonces es congruente creer, como lo creen muchos teólogos, que Dios le comunicó una gracia santificante más excelente que todos. Pero esta gracia santificante no la vemos, no está en la experiencia histórica, no sé si me explico. En la experiencia histórica no sabemos nada de José. Entonces, como a nosotros nos gusta juzgar modo humano, nos quedamos más admirados por la elocuencia de San Juan Crisóstomo, por la sabiduría genial de San Agustín, o el genio literario de San Juan de la Cruz, y nos parece que esto es lo más eminente que hay en la Iglesia, o la oratoria de Josué. Pues no, es una cosa emocionante que Josué, por la formación recibida en San Sulpicio, en el seminario al que pertenece este autor que ha escrito sobre San José tan admirablemente, la orden que fundó el señor Olier, pues supiese ver esto. Lo más digno en la Iglesia es lo que tiene de más oculto. Y claro, tenemos que ponernos en ese plan del misterio, el misterio inalcanzable por nuestras fuerzas y que está en el centro de nuestra revelación. Nosotros creemos que Dios nos ha enviado a su Hijo por nosotros, nos ha injertado en Él y, como prometió Cristo a los apóstoles, nos ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo. La caridad de Dios ha sido difundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, dice San Pablo. Por tanto, yo, al introducir en esta clase el tema de la gracia, trataremos antes de vacaciones, queda, me parece, solo un día, y después todo lo que quede de curso hablaremos de este organismo viviente de la gracia. Aquí hay una cosa que la quiero plantear hoy ya. Es de fe definida en Trento que hay lo que se llama una gracia creada, que la acción divina crea en nosotros, en nuestra alma, una cualidad misteriosa que la hace apta para vivir esta vida divina. Esa cualidad permanente en el hombre se pierde por el pecado mortal, se recobra por la absolución sacramental o por un acto de contrición, y se tiene desde que está uno bautizado, mientras no la pierda por el pecado. Esta cualidad es inherente al alma entitativamente, es como en categorías aristotélicas una cualidad, modo de hábito. y esto nos hace intrínsecamente capaces de que habite en nosotros la Santa Trinidad, de que muere Cristo en nosotros y crezca en el Espíritu Santo. ¿Por qué se definió esto que Santo Tomás ya enseñaba? Pues tuvo que definir como de fe, porque los luteranos tendían a ver la justificación, el ser hecho un pecador justo, como algo extrínseco al pecador, algo así como un indulto, una justificación judicial, de perdón. Por Cristo, Dios no nos imputa el pecado, y por los méritos de Cristo, lo ignora, diríamos, lo compensa. Pero nosotros no somos transformados. El don de Dios no nos transforma. Continuamos siendo pecadores. No hay en nosotros un principio de hábitos, de buenas obras. No somos transformados. Y como que esto fue definido, algunas veces se ha tendido a dejar de una forma teológicamente muy desafortunada, dejar de lado el otro concepto que tiene de la gracia la tradición católica. Se habla de la gracia increada. ¿Y qué es la gracia increada? Es Dios mismo. Las divinas personas que harán su morada en nosotros. Es el Espíritu Santo que, así como Cristo es el Verbo Eterno, visiblemente enviado, aunque la visión humana no ve que sea el Verbo Eterno, pero lo cree y lo vemos encarnado. Y como que es el Verbo que se ha encarnado, San Juan dice, hemos palpado con nuestras manos el Verbo de la vida. Ha sido una misión visible la de Cristo. Pero el Espíritu Santo es una misión invisible, pero hay el Padre ha enviado el Hijo para morir por nosotros y resucitar para nuestra justificación, nuestra santificación, y como promete el Señor a los apóstoles en el sermón de la cena y después antes de la ascensión inmediatamente, les envía en nombre de su Padre, ruega al Padre y el Padre envía en su nombre, ¿no? Os lo enviaré. Que el Espíritu Santo que se sensibilizó su venida en las lenguas de fuego y en el viento impetuoso del grupo de los apóstoles con los reunidos allí con María, la Madre de Jesús, como nota, los hechos de los apóstoles. Pentecostés. Entonces hay un momento de manifestación visible por el viento y el fuego. Pero la venida del Espíritu Santo no se da solo en aquel momento en el que, diríamos, nace plenamente la Iglesia. Se da en nosotros, en cada recepción del sacramento, en cada buena obra meritoria, en cada aumento de gracia, en cada acto de fidelidad a Dios. Aumenta en nosotros la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por Él amamos a Dios con amor de caridad teologal, por Él, por el Espíritu Santo. La caridad de Dios se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ahora bien, el Espíritu Santo es la gracia increada, es Dios mismo. Pero es verdad que Dios crea en nosotros una cualidad en nuestra alma, es verdad, y que el crear Dios algo que no es divino, que es una cualidad en el hombre, en el ángel, es una acción común a toda la Trinidad. Deducir de aquí que decir que el Espíritu Santo nos ha sido dado es una cosa, una manera de hablar, una mera atribución. Esto se lo han inventado unos cuantos teólogos, demasiados. Pero Santo Tomás habla así. Cuando dice que también hay gracia habitual, esta cualidad permanente, también está en el alma de Cristo. Pero en Cristo también podemos hablar de la gracia de unión y también podemos hablar de la gracia santificante en el alma humana de Cristo. Pero dice, como que la gracia es efecto, la gracia habitual, es efecto de la presencia de divinidad en el alma, por eso la gracia de unión es el principio de la plenitud de gracia habitual en Cristo. Y el principio de la gracia habitual, que se da con la caridad, es el Espíritu Santo, que se dice que nos es enviado en cuanto habita en nosotros por el amor de caridad. Y en otro texto dice así. Se pregunta si el Espíritu Santo nos es enviado solo cuando estamos con gracia habitual. Es decir, si según, por ejemplo, los carismas no son la misión del Espíritu Santo. Porque podría uno tener don de profecía y no tener amor, como explica San Pablo. Los doctores de la Iglesia no son santos porque fuesen doctores de la Iglesia. Fueron doctores de la Iglesia para bien de la Iglesia. La Iglesia no los declara doctores sino están canonizados. No los venera sino los santos. Pero no sabemos, no es un santo más importante el que es doctor de la Iglesia que el que no lo es. Porque los santos que han vivido los solitarios, o que han estado en su casa viviendo su vida ordinaria común y han amado más que Santo Tomás de Aquino, pues es una hipótesis, pues están más cercanos a Dios en la vida eterna. Y en la Iglesia lo más digno es lo más oculto, porque lo más digno no es visible. ¿Me explico? Más digno la gracia de la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros que la sabiduría de San Agustín o de la elocuencia de San Crisóstomo. Es más importante la gracia santificante que todos los carismas, los ministerios, las potestades, etc. Por tanto, lo más digno es lo más oculto. Eso dice Bossuet para suponer que San José era el más excelente santo, aunque no brillase en el mundo ni nadie lo viese. Entonces, Santo Tomás dice que sí, que es el don de la gracia habitual que nos hace que habite en nosotros el Espíritu Santo, porque por los carismas no habitaría, ¿no? Por el don de la gracia que nos hace gratos a Dios, la gracia habitual creada, la criatura racional es perfeccionada, no sólo para que use libremente, pueda fruir del don creado, sino para que goce de la misma persona divina. Y así la misión invisible del Espíritu Santo se realiza solo según el don de la gracia habitual. Sin embargo, es la misma divina persona la que se nos da, ipsa divina persona mititor. Esto está en la Suma Teológica, tratando precisamente la distinción entre la gracia creada y la increada. Esto, hay comentarios escolásticos que desaparecen, como los que lo habéis estudiado o habéis podido constatar. Pero están equivocados. Se ve que se han puesto a comentar Santo Tomás sin acabar de leerlo bien del todo. Solo poniendo.